List 19. Vaya follón. What a mess. Aliviado. Relieved. Apuntar. To write down. Atropellar. To run over. Blanco. Diana. Objetivo. Target. Cumplir con. To comply with. Debilitar. To weaken. Descansar. To rest. Dudar. To doubt. En un aprieto. In a bind. Escéptico. Skeptic. Espada. Sword. Experto. Knowledgeable. Flojo. Suelto. Loose. Hacer huelga. To strike. Herido. Wounded. Hormigón. Concrete. Me trae sin cuidado. I don't care. O sea, en otras palabras. In other words. Pala. Shovel. Pedir perdón. To apologize. Reconocimiento. Recognition. Ser gordo. To be overweight. Ser optimista. To be optimistic. Superar. To overcome.